Otras alternativas. Un programa creado y conducido por Marcelo Quiroga. Otras alternativas. Otras alternativas. Si bien existen aliens con energía positiva, el sistema de control sobre la humanidad está regido en parte por entidades extraterrestres negativas. Estos seres ven a la humanidad como un recurso natural a ser explotado. Nuestro material genético, el conocimiento latente y el poder que poseemos, nuestras habilidades para producir generosas energías etéricas, son cosas muy atractivas para ellos. El potencial de la humanidad para jugar un papel activo en el futuro destino de otros mundos es inmenso. Por eso, los que manejan las herramientas de manipulación para esclavizarnos por nuestra propia elección, para someternos realmente, controlan el futuro de esos mundos, algunos de los cuales ni siquiera están en nuestra actual dimensión física. Este es el primer premio que estos aliens negativos buscan: el control sobre todas las almas, en todas las dimensiones y en todos los tiempos. Por ley espiritual y galáctica, estos aliens necesitan que nosotros les entreguemos voluntariamente el planeta. Si rehusamos y utilizan la fuerza, otras razas alienígenas tienen el derecho de intervenir y hacer que se cumplan dichas leyes. Esto ya ocurrió en el pasado, y está comprobado porque existen vestigios milenarios de guerras en las que se habrían utilizado armas atómicas y de pulsos electromagnéticos. Pero si elegimos la esclavitud, entonces los que hacen cumplir las leyes galácticas no tienen derecho a interferir. Por eso, los aliens negativos han estado trabajando desde hace mucho tiempo, manipulándonos para que finalmente acabemos renunciando a nuestro libre albedrío. La razón de que todavía no hayan tomado el control es que necesitaban que fuéramos capaces de mantenernos por nosotros mismos, que estuviésemos unificados, deseándolo, y suficientemente avanzados como para esclavizarnos a nosotros mismos y unirnos a su imperio. Antes, nuestra población era demasiado pequeña, dispersa y primitiva. La tecnología actual existe para monitorearnos y controlarnos. Los militares pueden atacar cualquier punto del mundo, y las naciones que rehúsen a aliarse con el resto pueden ser bombardeadas o sancionadas hasta que se rindan. Todo el modo de vida de la humanidad se trata de un engaño, quizás del más grande engaño jamás imaginado. Estas mismas fuerzas que han conducido secretamente a la humanidad para que utilice tecnología contaminante, que han dirigido a la élite humana negativa para que iniciara guerras mundiales, que han corrompido a nuestros gobiernos y creado religiones enjuiciadoras responsables de la persecución de millones, estas mismas fuerzas ofrecerán soluciones para los mismos problemas que antes crearon, a condición de que nos unifiquemos como un planeta bajo su liderazgo. Durante los próximos años, nuestra élite de controladores humanos será capaz de continuar la serie cuidadosamente diseñada de impactos mundiales, consistentes en sembrar enfermedades, extender hambrunas, producir quiebres económicos y provocar guerras desenfrenadas y recortes energéticos. Todo está controlado. Dirán que la humanidad ha destruido el medio ambiente y que únicamente podremos revertir la situación si aceptamos sus reglas de juego. Nos mostrarán aún mayores milagros médicos y tecnológicos para que no podamos ver el verdadero milagro de nuestra conciencia abierta a la evolución real, es decir, la evolución del ser humano espiritual. La humanidad está siendo manipulada. De nosotros depende evolucionar en la verdad o esclavizarnos en la mentira. En Otras Alternativas, la historia jamás contada, las herramientas de la manipulación. Gracias miles por habernos acompañado una vez más. La invitación, como siempre, es para la próxima semana. Otras alternativas. Hasta entonces. Hasta aquí. Otras alternativas. Otras alternativas. Un programa creado y conducido por Marcelo Quiroga. Otras alternativas. Fue una producción de Sofía, Servicios Digitales Multimedia. sofiaserviciosdigitales@gmail.com. Rosario, Argentina.